Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como cada martes, de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y fuera del ámbito, digamos, territorial de Barcelona y al resto del mundo, la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un mon de músicas, martes 24 de febrero 2005. Último martes de febrero, o sea que se fue el mes. Próximo martes, marzo. Y a nuestros amigos, bueno, aquí nos va quedando poco tiempo de invierno, y a las amigas y amigos de Valparaíso, en la Radio Neta, les va quedando pues lo que resta del verano. En Valparaíso, la Radio Neta 88.9. Martes, a partir de las 22 horas. Y al martes siguiente, a las 8 de la mañana, se repite el programa. Si están fuera de Valparaíso, la Radio Neta está en Valparaíso. Si están fuera, la pueden seguir con la página web www.laradioneta.cl. Radio Almaina 107.1 FM Granada, Andalucía. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. La web radioalmaina.org. Y un mon de músicas en Radio Arc Turillo 103.5. La web www.arrc.cat. En Turillo, los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un mon de músicas. Esto que escuchan es el sonido de el órgano Wurlitzer. Es un órgano de esos enormes, impresionantes, con 1, 2, 3, 4 teclados. y un montón de clavijas y teclas, aparte del teclado, para pues generar todos esos magníficos sonidos y efectos que se consiguen con este órgano. Y un sonido que lo asociamos al cine, pero en sus inicios. Primero en las películas mudas y prácticamente no había música. Posteriormente, en las proyecciones de las películas mudas hay un pianista que va tocando, o una partitura, una improvisación de acuerdo a lo que va pasando en la película, la acción de la película. Y después del piano llega, con el invento de este fabuloso órgano, pues ya un nuevo medio mucho más espectacular de acompañar las películas mudas. Hoy va de cine, bandas sonoras de cine. Pero nos vamos a ir hacia atrás. No vamos a hablar de películas. Hago una distinción. Hay unos compañeros aquí, bueno, no diré quiénes son, pero que les gusta mucho el cine, entre comillas, y hablan. Bueno, a ellos les gusta mucho el cine B, películas de acción, películas de ciencia ficción y estas cosas. Entonces yo, medio en broma, medio en serio, les digo, chicos, ustedes hablan de películas, no de cine. Para mí es como la palabra cine es algo mucho más grande. Películas hay muchísimas y se hacen y se filman y salen al mercado cientos, miles y miles de películas. Pero cine, yo creo que cada vez hay menos. Bueno, vamos a ir a revisar bandas sonoras de aquello que podíamos realmente decir que representa lo que es el séptimo arte, si no me equivoco, ¿no? El cine, séptimo arte. El cine, con palabras mayúsculas. Y este sonido, lógicamente, el órgano Wurlitzer, nos ha servido para hacer una introducción, a lo que será el programa de hoy. No les daré mucho la paliza explicándole cosas, simplemente algún corto comentario entre canción y canción, pero lo que yo quiero que escuchen son bandas sonoras de películas. Por lo tanto, les voy a presentar el tema, el compositor, si lo tengo a mano, y escucharemos temas de películas, bandas sonoras. Eso es todo. Bueno, ¿de dónde sale esto? La idea también, claro, porque dirán, el otro día me preguntaban, bueno, ¿y de dónde salen, Antonio, las ideas para los programas? Y entonces yo decía, son muy, muy, muy variadas. Lo de las bandas sonoras para hoy, es que estos días he estado escuchando, ya les haré escuchar algún tema de aquí, no se lo voy a hacer escuchar ahora. Estaba escuchando la banda sonora de una película que a mí me gustó muchísimo, y tengo una amiga, una querida amiga, Liz, en Wales, que a ella encontró que era horrible, no le gustó en absoluto, dreadful film. Y ella dijo, y a mí personalmente pienso que es una película espectacular en todo. Los artistas están ahí, una Nicole Kidman, por ejemplo, haciendo el primer papel femenino espectacular, después que se separó del enano aquel, Tom Cruise, aquella cosa que dicen que es actor pero no lo es, o si lo es muy malo, y después de liberarse de aquel yugo, pues esta mujer floreció realmente, y donde lo podemos ver y apreciar es en esta película, Moulin Rouge, una película de Baz Luhrmann. Y de ahí, de estar escuchando temas de esta banda sonora, empecé a escuchar temas de bandas sonoras de otras películas, y esta mañana al medio despertando me dije, no sería una mala idea hacer en el programa de hoy una aproximación a las bandas sonoras. A very strange, enchanted girl. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad. Nature Boy, esta composición que popularizó Nat King Cole hace un montón de años atrás, es la pieza que abre el CD con la banda sonora de la película y la versión de David Bowie. Y a medida que la película va, digamos, va avanzando, pues resulta que nos damos cuenta que hay participación de diferentes artistas haciendo versiones de temas que son súper conocidos. Por ejemplo, tenemos lo que vamos a escuchar después, Lady Marmalade con Christina Aguilera. Posteriormente nos damos cuenta también que Nicole Kidman canta y que el primer personaje masculino de la película, el señor Ewan McGregor, también canta. En fin, te va sorprendiendo paso a paso esta película. Pues esa sorpresa y ese reencontrarme con la banda sonora de esta película es, ya les digo, la causa de la idea, la inspiración para el programa de hoy. Ahora sí, seguimos. Christina Aguilera con Lil' Kim, Maya and Pink, Lady Marmalade. Si no han visto la película Moulin Rouge, les aconsejo que la vean. Es como espectáculo total y absolutamente maravilloso para dejarte con la boca abierta. Además, es un París súper interesante, con personajes, pintores, los escritores de la época, y la ambientación y la coreografía, ya les digo, es absolutamente no solamente fabulosa, sino que delirante. Esa película es un total y absoluto delirio. Moulin Rouge, de la banda sonora de la película Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Tema que viene después, Sparkling Diamonds, de la película Moulin Rouge. Pero dejamos la música de fondo para seguir adelante. Otro día tal vez vuelva a esta banda sonora y hacemos una una escucha así como más en profundidad. Cine. Cine con mayúsculas. Cine con mayúsculas es lo que normalmente, no digo siempre porque siempre y nunca, son un poco complicadas estas palabras. Saluda a Heidi, que nos escucha. Y yo le decía, buenos días, buenos y soleados días. Y me dice, por aquí nublado y amenaza de nieve por la tarde. Ella está en la costa atlántica de los Estados Unidos. Bueno, cerca de Norfolk, Virginia Beach. Bien, eso. Aquí tenemos una tarde de sol preciosa. Casi como un anticipo de la primavera, pero bueno. En fin, cine, con mayúsculas. Festival de Cannes, o Cannes, el Festival de Cannes, como se dice en castellano, pues ahí normalmente es donde se ve, yo creo que el mejor cine del mundo, porque recoge cinematografías de prácticamente todos los países que producen cinematografía, y también documentales y estas cosas. Bien. Hay un disco, un CD doble, que recoge bandas sonoras de 60 años del Festival de Cannes. 60 años. 60 aniversario del Festival de Cannes. Bueno, me imagino que entenderán que hacer una selección de temas para un programa dedicado a las bandas sonoras de películas no es fácil. Fácil en el sentido... Bueno, es fácil porque son miles... Las películas con buenas bandas sonoras, pero es difícil poder en dos horas compensar, bueno, hacer un compendio de en fin, de lo que yo pienso, creo que son las más interesantes y hacérselas escuchar. Bien, Festival de Cannes, 60 aniversario, Federico Fellini, 1960, compositor Verde y Nino Rota, interpretada por la orquesta de Nino Rota, de la escena final de una gran, gran película. La mayor parte de las bandas sonoras de las películas que vamos a escuchar esta tarde, yo realmente, si no las han visto, les recomiendo verlas. Son parte de la historia del cine, de la historia. Sé que es muy posible que haya gente joven escuchando el programa y algunas de estas películas no les suenen, pero tomen nota porque realmente representan a lo mejor del séptimo arte. La Dolce Vita, escena final de esta película de Federico Fellini del año 1960. Thank you. la escena final de la película La Dolce Vita de Federico Fellini, con la orquesta de Nino Rota, este compositor y director de orquesta que tanta música ha puesto, tantas películas italianas. Nino Rota. Un montón de músicas. Hoy, martes 24 de febrero, año 2015, desde Barcelona, en estrictísimo directo, como cada martes de 4 a 6 de la tarde, en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada y Radio Arc en Torelló. Programa dedicado a las bandas sonoras del cine. De La Dolce Vita vamos a pasar a una película del año 1976 de Martin Scorsese. Es una película brutal en muchos aspectos, dura, pero que abre los ojos a una situación de violencia en la sociedad y de una violencia incluso extrema, fanatismo, y cuenta con un actorazo, el señor Robert De Niro, y una jovencísima Jodie Foster, que creo que en esta película debe haber tenido 13 años, algo así, haciendo el papel de una jovencísima prostituta. Debe haber tenido 13 años, yo digo, 14. Era menor de edad, de todas maneras. Taxi Driver, la película es de Martin Scorsese y la banda sonora de Bernard Herrmann, interpretada por él y su orquesta. Taxi Driver. Taxi Driver, de Martin Scorsese, 1976. Tensión, misterio. Y mucho de tensión contenida había en esta película. El papel de Robert De Niro es realmente espectacular. Yo creo que no es que con esta película él, digamos, demuestre lo gran actor que es, pero aquí yo creo que Robert De Niro está en su, tal vez en lo más alto de su capacidad interpretativa. Siguiente película, siguiente película, siguiente banda sonora. Una película de Francis Ford Coppola, que él participa también en la composición de esta pieza, conjuntamente con Carmine Coppola. Y es de la película Apocalypse Now, otra película que no hay que perderse. Ha salido una versión revisada, ampliada y remasterizada de esta película. Y si tienen la oportunidad de verla, o en el cine o en la tele, véanla, especialmente si tienen estas super pantallas panorámicas. Las escenas de la película Apocalypse Now son fabulosas. Todo el mundo a lo mejor recuerda la escena de los helicópteros con esta, la música de Wagner y esto, pero no es eso lo que vamos a escuchar ahora. Es un tema que se llama The Delta. Gran parte de la acción de la película ocurre allí en el delta del Mekong, si la memoria no me falla. Y pues aquí tenemos esta pieza, una pieza que... Normalmente estas piezas son cortas, ¿eh? Esta dura 2 minutos 27. The Delta, Apocalypse Now. Terminate the colonel. He's out there operating without any decent restraint, totally beyond the pale of any acceptable human conduct. And he's still in the field commanding troops. Terminate with extreme prejudice. You understand, Captain, that this mission does not exist. Nor will it ever exist. Enough to blow their last breath in my face. But this time, it was an American and an officer. That wasn't supposed to make any difference to me. Charging a man with murder in this place was like handing out speeding tickets at the Indy 500. I took the mission. What the hell else was I gonna do? The Delta. I didn't know what I'd do when I found him. The Apocalypse Now. De Francis Ford Coppola, año 1979. De quien hablaban. La misión era esa, era de encontrar a este oficial norteamericano perdido en la selva, magníficamente interpretado por Marlon Brando. En aquella situación, en aquel lugar, también estaba Dennis Hopper, un actorazo que hace también un papel increíble, un fotógrafo de prensa allí en el medio de la guerra de Vietnam. Y una película plagada de buenísimos actores, especialmente, que es una película de guerra, fundamentalmente son hombres, pero Marlon Brando en esta peli, aunque su participación es relativamente corta, es espectacular realmente. Nos vamos a una película de un director alemán, y esto, no sé si Heidi habrá visto la película o habrá leído el libro. El libro Es de un laureado escritor alemán, Günter Grass, Die Blechtrommel, el tambor de hojalata. En inglés la titularon como The Tin Drum, Die Blechtrommel. Y el año 1979, Volker Schlondorf hizo una versión de esta película. Es una altamente recomendable película. Y primero les recomendaría la lectura de el libro, El tambor de hojalata, de Tin Drum, que para mí es una verdadera obra maestra y una de las grandes obras maestras de la literatura alemana, Die Blechtrommel. Vamos a escuchar de Michel Jarre, dirigida por él mismo, pero quien interpreta es la National Philharmonic Orchestra, interpretando, si no el tema principal, yo creo que sí que era el tema principal de la película, Oscar Strommel, el tamborilero, podríamos decir así. El personaje es un niño que, por una serie de circunstancias de su vida, se niega a seguir creciendo y se queda pues en una edad infantil. Y él iba con su tambor arriba y abajo, que se los proporcionaba un juguetero judío allí en Alemania, interpretado por Charles Aznavour. Así que aquí escuchamos Oscar Strommel, Michel Jarre y la National Philharmonic Orchestra. Es un tema muy cortito, 1 minuto y 15. Tambor de Oscar, así tendríamos que traducirlo, ¿no? Oscar's Drums, Oscar's Trommel. El tambor de Oscar, de la película Die Blechtrommel, el tambor de hojalata. Y hablando de películas delirantes, las de Kusturica lo son prácticamente todas. Gato blanco, gato negro, y especialmente esta, que es una de las que le dio una enorme popularidad a este músico, compositor y cineasta de la ex Yugoslavia. Y en esta película, Underground, como en Gato Blanco, Gato Negro, y en otra, cuenta con la colaboración de Goran Bregovic, guitarrista, cantante y compositor. Y en esta película hay un tema pues igual de delirante que la película. Kalashnikov es esta arma mortal, sin un fusil de repetición, una ametralladora rusa que prácticamente ahora está devastando vidas en los conflictos que hay allí en con el ejército de la República del Islam, Siria, kurdos y toda esta gente. Pero ha dejado una larga lista de muertos en un montón de conflictos. Kalashnikov, de Goran Bregovic, de la película Underground del año 1995. Goran Bregovic. Kalashnikov, de la película Underground de Emir Kusturica del año 1995, la música de el señor Goran Bregovic. Rápidamente retrocedemos porque vamos saltando así en el tiempo. Estamos hablando de bandas sonoras de cine, ¿no? Cine con mayúsculas. Año 1966. Director italiano, Michelangelo Antonioni, uno de los grandes, grandes, junto con Federico Fellini, de quien escuchamos un tema de su gran película, La Dolce Vita. Esta película fue la primera película que Antonioni filmó fuera de Italia y la primera en colores. Y la firmó concretamente en Londres. Su título, Blow Up. Blow Up. Y esto de Blow Up, por si piensan, bueno, ¿y cómo la podríamos traducir? Viene de... El personaje principal es un fotógrafo, señor David Hemmings. Y hay una historia con un desarrollo de esta historia que él descubre a partir de unas fotos que tomó y las va ampliando, porque va descubriendo cosas en esa foto. Y eso es Blow Up. El ampliar, ¿no? En la foto a partir de un negativo, blow up. Es una película muy, muy de la época, de Londres, de los años 66. Para mí, esta película es de esas películas que para mí es antes de Blow Up, después de Blow Up. Me abrió una serie de ventanas sobre la perspectiva, ¿no? Yo desde el punto de vista de fotógrafo, de la perspectiva del mundo, cómo observamos el mundo, sí, cómo nos llega el mundo, perdón, a nosotros en el mundo de las percepciones. Lo que uno ve no es necesariamente lo que hay allí, y lo que uno no ve es, o no llega a ver, es lo que ocurrió, es la esa realidad que no la percibimos mediante nuestra percepción visual, pero que ocurrió y estaba allí ocurriendo delante de nuestros ojos y no la vimos. Blow Up, con un increíble elenco: Vanessa Redgrave, Sarah Miles, una jovencísima Jane Birkin y una Verushka, aquella modelo de tanto éxito ella, de origen ruso, si no me equivoco por el nombre, o no. Verushka von Lendorf, el nombre es ruso, pero bueno, posiblemente ya no lo era, y de mucho éxito en aquella época, hace un papel que es justamente como se autointerpreta, por decirlo de alguna manera. Pero el personaje principal, David Hemmings, el masculino, y Vanessa Redgrave, el femenino. Blow Up, de la banda sonora de esta película, que la firma en su mayoría el pianista de jazz Herbie Hancock, a pesar de que hay temas pop como de los Yardbirds y otros grupos más de la época, pero el disco con la banda sonora y las composiciones, aparte de estos grupos y estos temas de pop y rock, eran de Herbie Hancock, y él es el autor del tema y quien la interpreta. Y la canción Curiosity, de la película Blow Up, de Michelangelo Antonioni, año 1966. Un mon de músicas. Era el señor Herbie Hancock y el tema Curiosity. Un mon de músicas. Bueno, vamos a ver con qué seguimos ahora. Esta música está comprendida en un CD, doble CD, que recoge bandas sonoras de 60 años del Festival de Cannes. 60 años del Festival de Cannes, nada menos. Lo que está sonando de fondo es la música de la película The Piano, el piano. Pero lo que vamos a escuchar ahora, saltamos otra vez en el tiempo, año 2000. Un fantástico director, Wong Kar-wai. Wong Kar Wai. Pero la película, el título de la película será más difícil, más fácil de recordar. Es una película del año 2000. In the Mood for Love. In the Mood for Love. El tema, Jumeigi's Theme. Jumeigi's Theme. Está escrito por Shigeru Umebashi, interpretada también por su propio compositor. Aquí tenemos este tema de la película In the Mood for Love, que tiene... Es una muy, muy interesante película, se la recomiendo de verdad. Y la banda sonora es muy, pero muy bonita. El tema Jumeigi's Theme de la película In the Mood for Love de Wong Kar Wai. Saltamos del 2000 al 65. Del 2000 al 65. Con un director inglés, de el señor Richard Lester. ¿Quién se con el nombre? Richard Lester. Él sale de aquella magnífica, digamos, la escuela de los 60 del cine inglés, con no solamente directores fabulosos, sino también actores, Alan Bates, la misma Vanessa Redgrave, Linda Redgrave, Oliver Reed y Tom Kearney. Magnífico, fue una década de los 60 que yo creo que para mí personalmente... ha sido la mejor época, o por lo menos a mí de las que más me llegan, del cine inglés. Y el año 1965, el señor Richard Lester hace una película que es muy representativa de la juventud de aquella época, no se olviden, era post-hippie, pero era todo el movimiento que se generó en Londres, de moda, música, Mary Quant en la moda y en fin, Beatles de por medio. y la psicodelia. Y esta película lleva por título The Knack and How to Get It. Y es una película sobre gente joven, en la forma como ellos se relacionan, cuáles son las dinámicas de la relación entre esta gente joven, fundamentalmente. Y el tema está compuesto, el tema principal de esta película, The Knack and How to Get It, por John Barry. Y es él, justamente, quien la interpreta. Un montón de músicas. Tema principal de la película The Knack and How to Get It, del señor Richard Lester, del año 1965. Y de esa misma escuela salió Joseph Losey, director inglés, de también reconocidísimo prestigio, con una lista de una excelente cinematografía. Joseph Losey, año 1971. The Go-Between, así se titula esta película. The Go-Between es una película inglesa, obviamente. Es un drama romántico. La historia fue escrita por el señor Harold Pinter. Harold Pinter. En esta película encontramos a uno de esos actores que le había mencionado, Alan Bates, y una actriz que no les había mencionado, porque en ese momento no se me vino el nombre a la cabeza, Julie Christie. Y actúa también aquí el padre de, de la señora Redgrave, Michael Redgrave. Esta película de Joseph Losey, The Go-Between, también es altamente recomendable. De esta película vamos a escuchar el tema principal, escrito, compuesto por un hombre, un compositor francés, que también ha dado al cine grandes obras maestras, realmente grandes obras maestras de bandas sonoras para el cine, el señor Michel Legrand. Y el intérprete es Michel Legrand y Catherine Michel. Michel, aparte de ser un compositor, es un excelente pianista de jazz y de vez en cuando también canta. Tema principal de la película de Joseph Losey, 1971, The Go-Between. Thank you. de Michel Legrand, el tema principal de la película The Go-Between de Joseph Losey del año 1971. Bueno, tengo que hacer una puntualización y una corrección. Cuando les hablaba del director Richard Lester, les dije que era un director inglés. Claro, porque yo lo relaciono con una serie de películas que él hizo en Inglaterra, y que son muy representativas del cine de los años 60 en Inglaterra. Pero resulta que el señor Richard Lester nació en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, el señor Richard Lester es norteamericano. Pido mis disculpas, pero ya les digo, esto se debió a que siempre yo lo he relacionado con el cine británico. Él hizo películas como A Hard Day's Night, con los Beatles, que ahora escucharemos un par de temas, The Knack, del año 65, Help, también con los Beatles, del año también, 1965, How Did I Win the War, Cómo gané la guerra, una película que se filmó prácticamente aquí en el desierto de Almería, y en ella participa el señor John Lennon, ya total y absolutamente sin tener nada que ver con los Beatles. Mira, qué bien que esta llamada que acaba de entrar ahora se produce en el medio de una explicación y no en el medio de un tema. Lo hubiésemos interrumpido igualmente. Tengo aquí en el teléfono a Constantía. Constantía, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Constantía, les recuerdo, es una mujer griega que vive aquí en Barcelona y que estuvo con un grupo de compañeros presentando no hace mucho, ¿verdad, Constantía? No hace mucho, fue en diciembre. En diciembre. ¿Y de qué hablamos en aquel diciembre? En aquel diciembre pues hablamos de la situación que había pasado a Grecia el diciembre de 2008 con la muerte en manos de un policía, de un joven de 16 años y todo lo que se había generado a partir de aquel caso. Uh-huh. Y también pues vinculándolo un poco con lo que se vivía en el diciembre de 2014 en Grecia, que tampoco era poco, ¿no? Que nuestro país en general nos da excusas de las que hablar, ¿no? Pero y muchas y muy buenas y también, claro, producto de una situación bastante negativa, pero digamos el diálogo que ha salido y ese enfrentamiento que hay entre el nuevo gobierno griego y los poderes fácticos en la Unión Europea, yo creo que está siendo muy interesante. Sí. Y que podría de alguna forma, y espero que así lo haga, influir en el transcurso de la Unión Europea en el futuro. Uh-huh. Bueno, cuéntame, es decir, yo sé que hay unas iniciativas sí. Vuestras, empecemos por ahí. Cuéntame. Bueno, empecemos yo de hecho os llamo hoy para explicar las dos cositas que pasan este fin de semana que, me parecen de bastante interés como para vuestros oyentes. Y el primero es un debate que con la Red Antifascista por Grecia, un colectivo de griegos que vivimos aquí en Barcelona, estamos montando, y que básicamente se trata de ver un poco las limitaciones y las posibilidades que abre este nuevo gobierno de izquierdas que tenemos ahora mismo en el país. Uh-huh. Y precisamente lo que comentabas tú, ¿no? ¿Qué puede suponer, qué supone, qué estamos viendo, qué podemos esperar y cómo nos enfrentamos los movimientos sociales ante este gobierno de izquierda? Uh-huh. Haremos un pase de un documental que se llama Ágora, que habla de la crisis económica. Y después, pues nuestra idea es generar un debate con la participación de todos los asistentes para hablar precisamente de eso, ¿no? De cómo nos enfrentamos desde los diferentes movimientos que ahora mismo hay en Barcelona ante esta nueva situación que hay en Grecia y de qué forma pues podemos hacer presión, podemos ayudar, podemos apoyar, pero a la vez siendo críticos porque no dejamos de ver que pese a las buenas intenciones, pues algunas veces tampoco este gobierno de izquierdas tampoco siempre es correcto, ¿no? Yeah. Con lo cual es un poco ver esto, ¿no? Cómo nos enfrentamos a este cambio y qué podemos esperar. Ya, yeah. Y cómo pueden también, espero, y colaborar también con esto, ¿no? Porque sí, tanto y tanto. Porque me imagino que también se necesita colaboración por parte de las, digamos, de las organizaciones de bases sociales y de gente como ustedes fuera del país. Bien, entonces, ¿esto cuándo es, Constantía? Esto es este sábado a las 6:30 de la tarde en el Ateneo Libertario de Casco Antiguo, a la calle Fonollar, número 15. Es en el Born, al lado del Forat de la Vergoña, que supongo que es bastante conocido. Y bueno, pues la idea es esta, un poco de participación para entre todos pues ver cómo, qué podemos esperar y qué podemos aportar, cómo podemos ser críticos, pero a la vez apoyando y ayudando a que la cosa vaya mejor, ¿no? Vale. Y entonces la segunda iniciativa no tiene nada que ver con Grecia, no tiene nada que ver con lo hablado, es bastante más local y por eso también bastante interesante. Y tiene que ver pues con el movimiento de solidaridad a las 11 personas anarquistas que habían sido detenidas por la Operación Pandora en diciembre de 2014 y que a partir de su detención pues se ha generado un movimiento bastante importante y amplio de actos de solidaridad, precisamente porque estamos viendo que con estas nuevas reglas, ¿no?, del juego, cualquiera puede ser terrorista, cualquiera persona puede ser perseguida por su ideología y al perseguir pues tienen muchas medidas y muchas formas de hacer mucho daño, ¿no? Constantía, perdona, solo un pequeño paréntesis. Estas detenciones de la Operación Pandora, ¿dónde se llevaron a efecto para aquellas personas que no lo saben? Esto fue el 16 de diciembre de 2014, se trata de 11 compañeras, de las cuales algunas son residentes de Barcelona, alguna de Sabadell, algunas de San Andreu y una de Madrid. Uh-huh. Se hizo una operación con entrada a pisos particulares, pero a la vez a tres locales anarquistas con registros, con pues reteniendo material de informático, libros, documentos escritos, propaganda que se había generado por diferentes grupos anarquistas y pues todo eso se considera ahora mismo prueba de bueno, incriminatoria. Uh-huh. Y estamos viendo que pues eso, toda esa cosa es totalmente arbitraria. Uh-huh. y cualquier información y cualquier participación, cualquier tipo de disidencia, pues puede ser considerada peligrosa, ¿no? Sí. Constantía, esta segunda convocatoria, ¿dónde es? ¿Cuándo se hace? Esta es el domingo a las 12:30 de la mañana. Uh-huh. Se trata de un vermut solidario, pero que a la vez es cultural. Hablaremos de Mateo Moral, un artista de Sabadell, que tuvo su papel en el libro Luces de Bohemia de Valle Inclán. Uh-huh. Toda esta vinculación con este movimiento artístico y habrá un baile flamenco de una compañera que viene de Sevilla. Uh-huh. vermut, pinchos y, bueno, todo en solidaridad a las compañeras represaliadas. Vale. Y se hará esto en Poblasec, en el Ateneu Anarquista de Poblasec, que es en la calle Creu dels Mulets. Al final de todo, arriba de la calle, justo por debajo de la montaña de Montjuïc. De Montjuïc. Si la gente quiere, digamos, porque claro, ahora a lo mejor escuchando no han podido tomar nota, sí. ¿Hay alguna página web, algún sitio donde puedan entrar y tener la información de estos dos eventos? Sí. Bueno, de este segundo evento hay un blog, que es un blog con todos los actos de solidaridad a la Operación Pandora, ya. Que se llama efectopandora.wordpress.com. Y del primer acto, pues en breve lo colgaremos en el blog de la Red Antifascista por Grecia, que es www.redantifascistaporgrecia.wordpress.com. Vale, perfecto. La otra era efecto Pandora. ¿Qué más? wordpress.com. Ah, vale, perfecto. wordpress.com. Son dos blogs de WordPress los dos, yeah. Y en principio está allí la información de ambos. Perfecto. También en el caso de la charla sobre Grecia, está en un Facebook que se llama Mia Grecia, Mia Lloc. Mia Grecia. Mia Lloc. Vale. Está en Facebook. Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias por este espacio y bueno, que sea de interés para... Por supuesto que lo es, Constantía. Y a ver si después de esta charla y este debate, y que ustedes de alguna forma tengan un poco más clara cómo, cuál va a ser, digamos, la actitud del grupo antifascista aquí en Barcelona, cuando tengan, digamos, una idea de cuál va a ser, una idea concreta de cuál va a ser la postura frente al gobierno actual, a mí me encantaría que vinieras junto con los otros compañeros a contarnos esto aquí en el estudio. Perfecto, pues esperemos que a partir de esta charla, pues de alguna forma se empiecen a generar dinámicas que también puedan dar frutos a no solo comunicarle qué está pasando al país, sino a ver cómo desde aquí se puede de alguna forma contribuir desde la crítica, pero desde el apoyo a la vez. Vale. Constantía, ¿verdad que tú tienes mi email? Sí. Vale. Sí, sí. Entonces te pediría, por favor, en el transcurso de la tarde, para cuando yo llegue a casa a subir este programa al podcast, que me envíes la información y los links para yo ponerlo en la reseña del podcast. Perfecto. Y así la gente puede entrar a informarse. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por la llamada. Gracias a ti, Antonio. Un abrazo, Antonio. Constantino. Y seguro que en alguno de los dos eventos nos vemos. Perfecto, muy bien, me alegro. Adiós, muy bueno. Muchísimas Hasta gracias por próxima. Llamar. Hasta Adiós. La próxima. Y a los sones de este órgano Wurlitzer, que ahí lo tenemos como parte importante del cine mudo, la época del cine mudo, cuando había que ponerle un poco de música que fuera acompañando a la acción. Primero fue piano y después en algunos sitios, claro, con más recursos, porque es un instrumento enorme y me imagino que bastante caro. A los sones del Wurlitzer seguimos nuestro programa de hoy aquí en Un Monte Músicas, sobre bandas sonoras. Entonces, lo último, quedamos en que hacía la puntuación y les decía que Richard Lester, a pesar de que yo había dicho que era un director inglés, no lo es norteamericano, a pesar de que gran parte o una parte importante de su cinematografía fue filmada o tiene relación con Inglaterra. Bien, dicho esto, él es de Filadelfia, Pensilvania. Dicho esto, seguimos con Richard Lester. Acabamos de escuchar un tema de la película de Knack. Bueno, primero, lo último fue The Go Between de Michel Legrand, pero anteriormente escuchamos el tema principal de la película The Knack and How to Get It de Richard Lester del año 65, y ahora retrocedemos un año y nos plantamos en el año 1964, es decir, hace 51 años atrás. El año pasado, julio, si no me equivoco, el 6 de julio del año 1964, se estrenó en Inglaterra, 6 de julio de 1964, presentó por primera vez en Londres esta película. Y digo esta porque les va a sonar ahora el tema principal de la banda sonora de esta película, y que justamente es el título de esta película, de esta canción, lo que le da título a la película. Los Cuatro Fabulosos de Liverpool, The Fab Four, y no hace falta que les presente el título del tema ni de la película. Fue la primera película en la cual ellos como grupo participaron de forma conjunta, los cuatro. Una película altamente recomendable, en blanco y negro, fabulosa. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan? Hard Day's Night, una composición de Lennon y McCartney, que es la que le da título a esa fabulosa película de Richard Lester del año 1964. Los Cuatro Fabulosos de Fab Four estaban en ese momento, digamos, de su carrera, inicios, bueno, un paso adelante de los inicios, en, digamos, la cúspide de su carrera musical, antes de la época, digamos, psicodélica, ¿no? Esta era la época más pop, más rock. Otro tema de la banda sonora de A Hard Day's Night es este: Can't Buy My Love, Can't Buy Me Love. Can't buy me love, love. Makes you feel alright.

Amanda Lather, de la película A Hard Day's Night. Y el señor Richard Lester, pues, al año siguiente, 1965, el mismo año que hizo The Knack and How to Get It, hace la segunda película con los Beatles, esta vez en color y con un despliegue incluso mayor de medios y de escenarios, porque van a las Bahamas, en fin, es una locura de película. Help, los cuatro fabulosos pues están presentes también en la película, aparte de una serie de actores y actrices pues que llenan el reparto. Help, otra de esas bandas sonoras del cine que pues ahí están presentes en la mente y en el corazón de muchas personas, especialmente que son fans de los Fab Four. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Well, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Realmente, ¿no? Help, de la banda sonora de la película del mismo título y del álbum del mismo título. En el álbum hay más canciones de las que aparecen en la película. Dejamos a Richard Lester y a los Beatles de momento, a lo mejor vuelven a aparecer antes del final del programa. Depende del tiempo que va marcando las horas. Hemos pasado ya, estamos en la última media hora de programa, en la última media hora de programa, así que nos vamos acercando al final. Bien, nos vamos a una película musical y aquí tengo el disco de la banda sonora, música compuesta por Leonard Bernstein, y es un musical de aquellos que crearon un estilo y que también dejaron una impronta muy, pero muy, muy difícil de olvidar hasta el día de hoy. Intérpretes, digamos, que han quedado en la memoria de la gente que la vio, de una parte Natalie Wood y George Akiris. Y también por ahí, sí, Richard Baymer, Rita Moreno, también se nos quedó en la retina, cantando aquella canción América, ¿no? I wanna live in America. Vale, yo no. Pero en fin, West Side Story. Una película que, si no la han visto, hay que verla. Y si la vieron en su momento, pues no estaría nada mal que la vieran otra vez. Es una versión moderna para su época, y en un contexto de urbano en los Estados Unidos, concretamente en Harlem, ¿no? Es decir, de una parte las bandas latinas y de otra parte las bandas, digamos, de los blanquitos. Y aquí hay una canción que representa un poquito ese confrontamiento entre estas dos barras. Los Jets eran unos de ellos, y los otros, los Sharks. Y lo que vamos a escuchar ahora es la Jet Song de la película The West Side Story. Esto siempre que el reproductor me quiera reconocer el disco, porque de momento no me lo hace. Lo voy a sacar y lo voy a volver a poner de nuevo, a ver si ahora me lo reconoce. Y si no, tendremos que saltar a otro tema. Aquí está. When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own, when company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay a jet. Now I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in. In, out, let's get cracking. Where are you going to find Bernardo? It ain't safe to go into PR territory. We need to dance tonight at the gym. Yeah, but the gym's neutral territory. Hey, Rab, I'm going to make nice with him. I'm only going to challenge him. Great, Daddy-o. So listen, everybody dress up sweet and sharp. Meet Tony and me at the dance at the 10. And walk tall. We always walk tall. We're jets. The greatest. When you're a jet, you're the top cat in town. You're the gold medal kid with a heavyweight crown. When you're a jet, you're the swingin'est thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The jets are in gear. Our cylinders are clicking. The sharks will stay clear, 'cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here comes the jets like a bat out of hell. Someone gets in our way, someone don't feel so well. Here comes the jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your nose hidden. We're hanging a sign, so visitors forbidden. And we ain't kidding. Here comes the jets, yeah. And we're gonna beat every last bugging gang on the whole bugging street, on the whole bugging ever. The Jet Song de la película West Side Story. La música es del señor Leonard Bernstein. Y nos vamos al año 1969. Una película dirigida nada menos que por un jovencísimo Dennis Hopper, que también actúa en la película. El guion es de Terry Southern. Peter Fonda, que participa en la producción y también actúa en esta peli, y Dennis Hopper. Actores, pues el reparto, están Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson, un jovencísimo Jack Nicholson, una actriz norteamericana ya fallecida, creo que me encantaba esta mujer. La encontraba una buenísima actriz y una mujer muy atractiva, Karen Black. Hay otros actores y actrices, pero digamos los cuatro principales eran ellos: Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Karen Black. Easy Rider. Y una banda sonora a todo rock, Steppenwolf. y este Born to be Wild. Y este Born to be Wild de la banda sonora de la película Easy Rider. Estoy buscando el siguiente tema que les quiero hacer escuchar. Ah, aquí lo tenemos. Rita Hayworth, ¿verdad? Esta maravillosa, fantástica actriz con su melena roja al viento, bailando, excelente bailarina, y cantando todas esas fabulosas canciones en las que ella participó, como en My Gal Sal, You Were Never Lovelier, Cover Girl, Tonight and Every Night, Gilda, Down to Earth, Affair in Trinidad, Miss Sadie Thompson, Paul and Joy, magnífica aquella película, de Carol, y después en su participación en algunos shows de televisión, Paul Joy. Bien, todos disfrutábamos con primero la presencia de esta mujer, su buena capacidad como actriz y su voz cantando. Pero resulta que no era ella quien cantaba. En las primeras películas del año 42, 44, quien cantaba era Nan Wynn. Y entonces lo que hacía Rita Hayworth era simplemente playback. Posteriormente, Martha Mears, Anita Ellis, Ann Greer, mujeres que ponían la voz, y la señora Rita Hayworth ponía su imagen. No, no está mal. Un ejemplo cortito, un minuto 47, de la película You Were Never Lovelier, y este tema titulado Dearly Beloved. Beloved, de la película You Were Never Lovelier. Pensaban que era Rita Hayworth, ¿no?, la que cantaba en la película, fabulosa, ¿no? Sí. Tampoco es ella. Es la señora Nan Wynn quien ponía la voz, y Rita Hayworth pues hacía un playback y ponía su encanto y su atractivo como actriz, Rita Hayworth. Bien. Nos vamos acercando poco a poco al final, poco a poco al final. Una película que hay que ver. Si no la han visto, hay que verla. Una película de Percy Adlon. Bagdad Café. Bagdad Café. Una interesantísima historia. Una historia con unos caracteres humanos fabulosos. Bagdad Café. La banda sonora de esta película, especialmente los temas más importantes como el que vamos a escuchar ahora, es original de Bob Tilson, que es teclista y toca en la banda sonora, en el grupo que interpreta la banda sonora de esta película. Calling You, de Bagdad Café. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Hear me out. blows right through me. The baby's crying and I can't sleep. But we both know a change is coming. Coming closer, sweet relief. Tema principal de la película Bagdad Café. Precioso. Precioso. Preciosa película, preciosa banda sonora. Quien la canta es Jevita Steele, ella es quien canta este tema, Calling You. Y lo que escuchamos de fondo ahora es también de la banda sonora, es un instrumental original de Bob Telson, el mismo que escribió Colin Hughes, se llama Blues Harp. Y con este tema hemos llegado al final del programa sobre bandas sonoras. Se han quedado, me imagino que se lo imaginarán, un montón de canciones, porque claro, si nos ponemos a hacer programas sobre bandas sonoras, pues seguramente tenemos para no un par de programas, un par de meses haciendo programas sobre bandas sonoras. Eso ha sido todo por hoy. Un montón de músicas. Ha sido todo por hoy. Bandas sonoras de películas, cine con mayúscula, en este martes 24 de febrero del 2015, en directo desde Contrabanda FM en Barcelona 91.4, la web www.contrabanda.org, en sintonía con nuestras amigas y amigos de la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM, y con la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 21 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. También nos escucharán en Radio Almaina 107.1 en Granada, Andalucía. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada, los domingos a partir de las 16 horas. Y finalmente, las amigas y amigos de Radio Arc en Torelló, 103.5. En Torelló, los domingos de 21 a 23 horas, 2 horas de un montón de músicas. La web, en caso que se encuentre fuera de Torelló, www.arrc.cat. Bien, la selección musical y los controles y atendiendo las llamadas telefónicas y todas las cosas que ocurren aquí en el estudio de Contrabanda, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Me despido de Heidi, que hoy precisamente ha sido nuestra, por lo menos que está en contacto conmigo directo, de estas fieles auditoras, pues Heidi es la que ha estado con nosotros. Bien, nada más, un montón de músicas, mail de programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, un montón de músicas.